¡Vámonos! ¡Hombre ahí! Pablo Neruda, bar punto de encuentro. Cerveza en vasos congelados de barro. Dos caras Montero en la calle Riojanos. Le pillo un par de litronas al polero. Por Miguel Hernández al poli de Palomeras. A jugar al fútbol petando las grecas. En tres minutos tributo al coleta. Que se hizo un temazo y le copio la idea, pero no la letra. Él es el pionero, yo pum calorreo. Cantando los chichos por Montigueldo. Que vas como toquero, flipando con Charlie F y les da caris muertos. Volviendo pa' casa, no pillo ni el metro. Voy por la albufera y te doy todo el concierto. Cojo el calimocho y le meto otro tiento. Y en la plaza vieja me multa el madero. Tere, Hugo y Cogatu, soy Pirri. Con calle rimando en la puerta del Jimmy. Se acerca a la larga, me pone otro mini. De camino a leve, una de pinini. Cuando vamos pa'l brillante, vemos al sol levantarse. Y si bajamos al baño, baja el camata a buscarnos. Cuando vamos pa'l brillante, vemos al sol levantarse. Y si bajamos al baño, baja el camata a buscarnos. Ese tritu, puro joker, súbete para Miquelo. No trae pichu, trae tomates, la terraza de su huerto. Nos piramos chapa y leve, vámonos para la urbe. Cuidado con los chacurras, que por allí se ven luces. Cami de cortatu, saco el rotu, escribo un verso en la cabina. Me miro en el pantalón y no tengo pegatinas, pero me enciendo un cigarro. Mira, yo visto del campo, tu bolito de 100 pavos no te convierte en más guapo. Me quito la presión cantándote una de escorbuto. Me concedes el honor, yo seré tu principuto. Las 7 salgo del curro, nos vamos del aeropuerto pa'l camino de Hormigueras a tomarla al bar Correos. Con la que llevo encima se emborracha hasta tu prima. Otra birra, que aquí hay rima y esta letra no agoniza. No paro de beber hasta que eche toda la pota. Bulerías de Vallecas en la calle, hijos de puta. Y cuando vamos pa'l brillante, vemos al sol levantarse. Y si bajamos al baño, baja el camata a buscarnos. Cuando vamos pa'l brillante, vemos al sol levantarse. Y si bajamos al baño,